Ella habló con filo de navaja, cada palabra una herida abierta. Su mirada fría, hielo que congela el alma del hombre que una vez ardiera. Palabras cortas como puñales afilados, destrozando sueños y recuerdos pasados. Él se derrumbó bajo su peso hasta quedar en nada, solo de ella preso. No fue la furia ni el grito agudo, fue el desprecio sutil lo que lo partió. Ahora yace en ruinas donde había estrellas, perdió él, venció ella. En las injurias de cruel indiferencia, una herida abierta, su mirada fría, hielo que congela el alma del hombre que una vez ardiera.